tuvo lugar el día 6 el acto por el 70º aniversario de la fundación de la Banda Militar del Ejército de Seguridad Interior del Pueblo de Corea. En el acto se dio lectura al mensaje de felicitación dirigido al personal de esta banda por el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. El mensaje señaló como sigue. El presidente Kim Il-sung fundó esta charanga el 6 de marzo del 36 de la era Juche, 1947, y pidió en varias ocasiones sus funciones para iluminar su rumbo a seguir y hasta sus métodos. El dirigente Kim Jong-il prestó atención a la labor de la banda militar y le dio las minuciosas indicaciones que sirvieron de guía para sus actividades de creación, incluyendo el mantener la peculiaridad de la entidad artística. El mensaje alabó tanto lo que durante los 70 años todos los miembros de esta banda proporcionaron el orgullo y dignidad sobre el partido, el Estado y el socialismo a los militares y civiles con sus actividades artísticas revolucionarias y combativas, y les estimularon hacia la lucha por la materialización de la idea del partido y la defensa de su política. Acto seguido, se escucharon intervenciones.